ya están sobre el escenario. Este es el Pepsi Music, una de las bandas que más gente junta en todo el país, que siempre viene a todos los festivales, elegantemente vestido de bafunquio, elegantemente vestido Socol. El gorro que tiene la Funky en la cabeza es muy bueno. Ah, no, es su pelo. Está vestido como la princesa Leila, ¿te acordás de la Guerra de las Galaxias? Con esos dos rodetitos a los costados. Las pelotas en el Pepsi Music. Muchos mitos. Muchas sombras que seguirán. Alguien llama y no estás. En la tormenta te cubrirás. Seguirán si alguien ya.